ya, ¿por qué están? Me tiene a mí. Arturo. Señor. ¿Pero por qué te pica, Fe? No, pero yo soy débil de corazón. Ya canta, con Lucila. Pero no, me hubiera dicho. Mañosa. ¡Ufa! Llevando a...